como cada noche. Hoy te siento triste y sé muy bien por qué. Tú querrás decirme que cambia. Yo que ni